Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Buenos días para nosotros. Bueno, y un placer, la verdad, tenerte en este día histórico, ¿no? Un día tan importante en el que se cumplirían 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Bueno, y el gran legado que ha dejado para todos los argentinos. Así es. Parece mentira que hayan pasado 100 años y tenga esa vitalidad para nosotros, la figura de Evita, inolvidable, ¿no? Sí, cuánta transgresión, ¿no? Cuántas cosas también de las que planteó en su momento que se han vuelto a levantar como estandarte en la actualidad. Sí, Evita fue de alguna manera el nervio contestatario del movimiento peronista en aquellos años en que representó, a la vez que una puesta en orden y una reparación histórica, una verdadera revolución en la sociedad argentina, donde ella era de alguna manera la abanderada de la línea dura, ¿no? Hay que recordar esas frases que, mientras Perón era más un hombre de orden y un docente de su pueblo que buscaba persuadir, ¿no? Evita dejó aquellas frases combativas inolvidables, ¿no? De lucharemos hasta que no quede un solo ladrillo que no sea peronista, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera era la pasión, ¿no? El fanatismo bien entendido de ella, en el sentido de ser intransigente en los principios y plantear su causa con toda su fuerza hasta las últimas consecuencias. Eso fue, yo creo, la característica de Evita, por la cual fue tan admirada, querida y odiada también, ¿no? Porque durante mucho tiempo y hasta hoy, ¿no? Hay quienes no le perdonan esa fuerza, ese vigor de su causa. Mucha fuerza, Hugo, y mucha intensidad también, porque si uno después repasa, digamos, Evita falleció muy joven, y además era muy joven también en aquellos años de mucha vigencia, y fueron pocos años en la vida política argentina, ¿no? De su irrupción, ¿no? Sí, que vivió solamente 33 años, ¿no? La edad de Cristo, y dejó una huella indeleble con toda la, además ese movimiento que de mujeres que ella puso en pie. Una cosa notable es que fue pionera en la organización política del sector femenino y aquel partido peronista femenino, ¿no? que ella consiguió en un momento en el que las mujeres necesitaban apartarse de los hombres en la organización política para no ser disminuidas, ¿no? Para animarse a ocupar los primeros puestos y ese principio, bueno, tenía su dialéctica, digamos, ¿no? Ellas se organizan separadamente como partido, pero después confluyen en el movimiento donde se reparten incluso las candidaturas legislativas en partes iguales entre el sector político, las mujeres y los sindicalistas, ¿no? Qué interesante, creo yo, es toda esa idea que ella sembró y que, por cierto, fue de alguna manera la culminación de la lucha de las mujeres por su derecho en la Argentina, pero también el comienzo de una nueva etapa en la que han ido ocupando cada vez más el lugar que les corresponde. Hugo, ¿cómo se sentiría Evita viendo un poco la actualidad del movimiento feminista, del Ni Una Menos? ¿Qué crees que pensaría? Yo creo que ella estaría, por supuesto, con el verde, ¿no? Y creo que esa concepción del lugar de la mujer tenía el sentido de una profunda reparación, por las humillaciones incluso que ella tuvo que vivir en su vida, y lo que era la vida cotidiana de las mujeres en ese tiempo, donde hay que pensar que todavía faltaba mucho para lo que hoy, bueno, es una revolución visible en todo el mundo, ¿no? E incluso, Hugo, su cuerpo, ¿no? Estoy difónica, pero tengo ganas de participar. Celeste, lo saluda, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal, Celeste? No, digo su cuerpo, ¿no? Lo que se llamó la revolución libertadora, ¿no? Que lo ultrajó a su cuerpo muerto. Claro, qué terrible eso, ¿no? Cómo fue el odio de los enemigos. Mm. Qué miedo tenían a sus despojos, ¿no? A sus restos mortales que iban a ser para sus seguidores, bueno, un motivo permanente, ¿no? De memoria, de lucha. Es tremendo la historia de Evita en vida y después en la muerte. Es toda una parábola, ¿no? De las terribles contradicciones de la sociedad argentina, ¿no? Que no han cesado, ¿eh? que todavía de alguna manera están vivas, aunque hoy tenemos la oportunidad quizás de resolverlas sin la violencia de otras épocas, ¿no? Uh-huh. Sí, ya ha traspasado los años, edades, clases sociales, eso sin lugar a dudas, el mito de Evita, ¿no? Claro. Y es el mito en el mejor sentido del concepto. Claro, ¿no? Sí. ¿Y Hugo, la historia le ha hecho justicia? Creo yo que sí. Creo que en gran medida la memoria historiográfica la ha rescatado. Aún cuando todavía faltan siempre, digamos, explorar algunos acontecimientos, todavía hay algunos misterios que no han sido todavía dilucidados. Por ejemplo, exactamente el papel que ella tuvo en vísperas del 17 de octubre, aquellos otros episodios de la época en que realiza su viaje por Europa. Hay todavía una leyenda sobre las famosas armas que ella habría hecho comprar para armar a los obreros en defensa de la revolución justicialista. Bueno, todavía creo que falta investigar algunas cosas, pero creo que se ha adelantado mucho, y además incluso en el plano mundial, Evita es una celebridad, como lo demostró o como de alguna manera ayudó a construir una imagen, aquella ópera famosa que hicieron los ingleses y que provocó en una época bastante polémica, ¿no? Sí, sí, y también se han hecho innumerables películas, también algunas con un tono hasta caricaturesco, ¿no? Sí, bueno, en el arte, teatro, en el cine, Madonna, la propia Madonna, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo en aquella época la tremenda polémica que se desató en España, ¿no? Yo estaba en esa época en el exilio en España, y cuando se estrenó la ópera, se creó un gran debate, porque siempre hubo cierto equívoco sobre el papel de Evita en su viaje por España en la época en que gobernaba Franco, ¿no? Entonces había fascistas, franquistas, que simpatizaban con ella desde el lado equivocado. Me acuerdo que en esa época nosotros, los exilados argentinos en España, publicamos un libro que se llamaba No me llaméis fascista, porque había una autora española franquista que había publicado un libro llamadme Evita, y lleno de equívocos, ¿no? Y nosotros tratábamos de alguna manera de discutir con los españoles esa idea. Ella de ninguna manera fue a apoyar una dictadura franquista, sino que fue a expresar la solidaridad con el pueblo español, con el cual siempre existían por debajo esos lazos entrañables, y además Argentina había sido solidaria en los peores momentos de la guerra, cuando los españoles se morían de hambre y empezaron a mandar los créditos de alimentos, ¿no? Uh-huh. de nuestro gobierno. En fin, bueno, tantas cosas, ¿no? Hugo, ¿y qué pensás también respecto de la separación que hay en el peronista y que tampoco la figura de Evita los puede encarrilar, ¿no? Hacia una unión. Acá pasa también a nivel local y lo hemos visto a nivel nacional por todos lados, actos distintos, el peronismo un poco diseminado por todas partes. No han podido tampoco embanderarse detrás de la figura de Eva un día como hoy, todos juntos. Evita es un emblema de una de un movimiento complejo, donde siempre ha habido alas y sectores que en determinado momento confluyeron en un gran frente nacional, y no es fácil de mantener, digamos, en forma unida, solidaria. Yo creo que hay siempre el riesgo de una división que hoy se manifiesta, sobre todo más a nivel de las dirigencias, creo yo, que de la base. Tengo la impresión de que por debajo de algunos dirigentes que especularon con acercarse al gobierno, hoy no cabe duda de que el peronismo vuelve a ser una gran esperanza de crear un movimiento para sacar el país adelante de este pantano. Uh-huh. Bueno, Hugo, la verdad que queríamos tener un ratito con usted, recordar la figura de Evita. Es un día particular, especial, el centenario de su nacimiento, y ha sido enriquecedor para nosotros poder charlar un rato con usted. Gracias a ustedes, hasta siempre. Un beso, Hugo, gracias por tanta amabilidad y por responder tan rápido. Muy bien, buen día. Gracias. Adiós, un beso.